que te alejes de mí, me extrañarás mañana. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! De la noche con 3 minutos. Muy buenos días, tengan noches, ¿verdad? Ya me tomé cuerda. Es que como hay todavía solecito, hay luz y está aquí, rico. Sí, y... aquí nos tienen con demasiado. Las margaritas ahí. Sí, esas margaritas que. Mis amigas margaritas, ¿no? No, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y como ya acaban de escuchar, pues aquí está el lobito acompañándonos nuevamente. ¿Cómo estás, lobito? Muy bien, ¿y ustedes qué cuentan? Súper bien, por ahí nos dijeron que te la llevaste de puro party, ¿no? Ya. Vaya que sí. ¿Y tú, Marte, cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Tú qué tal? Súper bien también. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues nos fue recomendado, nos fue solicitado por una radioescucha, que muchas gracias, ¿no?, por compartir sus experiencias y pues para darnos una idea, ¿no?, de qué temas también necesitan escuchar o algunos consejos que necesitan saber. El día de hoy vamos a hablar acerca del rechazo. Yo creo que la mayoría de las personas en algún momento se han sentido rechazados, ya sea por amistades, ya sea por en el trabajo, ya sea con los nuevos amigos que van a tener, o sea, que de repente no se hace, no se da, o alguna relación que no se da, y cuando ya estás en pareja, pues te están rechazando, ¿no? Cuando tratas de conquistar a una chava e ibas a salvar, haces lo mejor que puedes y te rechazan ahí. Te rechazan, esas lobitas de lobito piden mucho, ¿no? Algunas veces. Algunas y otras. Son picudas. Crash and burn down. Bueno, si cada uno de ustedes se ha preguntado alguna vez cómo vivirías si no te preocuparas, ya sea al caerle bien a la gente o te diera igual la opinión que tengan los demás sobre ti, pues esa pregunta pues te daría como que la respuesta correcta de decir, bueno, pues me vale lo que piensen los demás o si me rechaza. Porque me vale, ajá, vale, me vale todo. Y ya la acaban de escuchar. Eso es lo que deberíamos hacer todas las personas, pero la verdad es que yo creo que a cada uno de nosotros nos preocupa, ¿no?, lo que las demás personas estén pensando. Dice que es casi imposible hacer eso. Así, porque... Hacer el no pensarlo. Es el vivir una vida de me vale. Porque llega a pasar de que en el trabajo y en las relaciones, especialmente en la familia, si no te importa lo que piensa la gente y hace lo que dice, te da la gana, así no hay ese, ¿cómo se llama? Exactamente, así no es muy fácil, así llegas, no es de que tienes que complacer a todos, pero tienes que vivir en armonía. Sí, y para eso pues apenas las monedas de oro, ¿no? Pues sí. Esas nadie las rechaza. Porque todas las quieren. Y sí, exactamente, se da el caso de que cuando alguien está de moda, ¿no? O cuando está lleno de amigos, por ejemplo, cuando estás en la prepa y eres popular. Y el rabbit. Por alguna, por lo que sea, la gente te prefiere o prefiere estar a tu alrededor y es muy fácil hacer amigos, aunque sea superficialmente. Es cuando las cosas no van bien que generalmente esos amigos desaparecen y uno se encuentra en la soledad, ¿no? O sea, y muchas veces esos malos hábitos que agarró mientras era popular, cuando no le importaba realmente el caerle bien a nadie porque le caía, pues nada más por medio de su famita o de sus, bueno, de otros amigos, es entonces cuando se da cuenta que, pues que está solo y que no aprendió a tratar a la gente de la forma en que a él le gustaría que lo tratara. Uh-huh. Llega a pasar, supongamos, a mí en la universidad, de que tenía muchos amigos y nos íbamos de parranda y hacemos todo este tipo de cosas, y de repente se me casó uno y luego el otro y luego el otro y luego unas amigas y al final exactamente yo era el sol, ahora sí que era el lobo solitario ahí. Bueno, pues así suele suceder. De hecho, ¿sabían que han hecho encuestas? Y pues obviamente los resultados de todos los encuestados de miles de personas aparecieron que las personas tenían mucho miedo a hablar en público, tenían miedo a que fueran rechazadas por las personas que los estaban escuchando, y decían ellos que preferirían morir antes que hablar en público. No, y... aquí me estoy... ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Es que si ustedes los vieran... Estamos están haciendo una mímica aquí, un poco de mímica. Es una conversación completa. Sí, ya. Sí, los vi. Sí, los vi. Los alcancé a ver en la computadora, aquí en el reflejo. Qué bueno, que están rapeando, ¿qué? Sí, pero vamos, en eso de que... alguna de que la gente se preocupa de que el ser aceptado y todo eso, algunas veces tienes que tener cuidado porque llegas a cambiar algunas veces tu personalidad o tus gustos o tus sueños, los dejas de hacer por tener miedo a lo que piensa la gente o por los comentarios que hace la gente. Algunas veces tienes que dejar eso aparte y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es en realidad lo importante? Así no puedes dejar de pensar de siempre lo que piensa la gente, pero hay un punto, tienes que saber cuál es lo importante en tu vida y tratarlo de seguir, tratar de hacerlo alcanzar. Ok, y bueno, pues, como ustedes tenían su conversación ahí entre mímicas, decíamos que la encuesta que habían hecho, decían que la gente preferiría morir antes que hablar en público. Y la verdad, uno dice, para los que no nos da pena hablar en público, dices, no es tan grueso, ¿verdad? ¿Que estamos en línea? Ups. Pero no, la verdad es que mucha gente tiene miedo a tomar un micrófono y hablar delante de varias personas. Pero pues ya, enfocándonos a lo que realmente vamos a hablar, de qué hacer para lidiar con el rechazo de la pareja. Ya no tanto con los amigos, con la sociedad en general, sino qué vas a hacer cuando ya tienes a tu novio, ya tienes a tu esposo y de repente te rechaza. O sea, que le dices, vamos a comer, salir a comer, No, tengo que hacer algo. O podemos ir hoy al cine. Ajá. O que voy a ir con mi amiga y mis amigos. ¿Vienes a jugar al boliche? Y así. Y todas las respuestas son las de... Aquí tenemos muy buenos efectos especiales. Y bueno, para eso vamos a leer un email que nos enviaron acá. Jessica, muchas gracias. Y un saludo para ti. Ella nos... Lo vamos a leer Colombia. Para todo Colombia, para todos los colombianos y colombianas, que también tenemos amigos colombianos. Bueno, pues ella nos escribe lo siguiente. Hola chicos de Venus versus Marte. Marte, le platico mi historia. Mi nombre es Jessica, soy de Colombia y me gustaría que hablaran de un tema que trate sobre el rechazo de la pareja, porque desde hace un año y dos meses que mi novio me rechaza en todas las situaciones que vivimos. Yo lo amo, pero ya no puedo seguir así. Él dice que me ama, pero yo no lo siento. Varias veces me he querido ir de mi casa, pero cuando lo intento, él me pide perdón y me dice que va a cambiar, pero no lo hace. Ya no sé qué hacer. Espero hablen de este tema y me ayuden a tomar una mejor decisión. ¡Qué gacho! ¡Qué gacho! Pues no. Jessica, suerte con eso. Es una relación difícil, pero aquí vamos a darte unos tips. Vamos a hablar más o menos de por qué pasan estos rechazos. Sí, cuando uno está en esa situación, sobre todo cuando hay amor, y a veces uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor tu pareja puede ser que esté presentando algún estado pues emocional, ya sea tal vez depresivo, tal vez está teniendo conflictos laborales y no te los platica, conflictos familiares, problemas familiares. Entonces muchas veces no necesariamente te rechazan porque no hay amor, ¿verdad? No, sí hay muchas cosas. Vamos, yo tenía un amigo que... ¡Se abre el barco! Que él se casó con una chava de... Tenían poco tiempo de conocerse y se casaron. Y ella tenía un hijo. Y al principio todas las cosas estaban padres, que todo eso. Y de poco en poco empezaron a salir los problemas con la familia de él. Y le hicieron la vida imposible a él y a ella porque no les parecía la relación. Y al final de cuentas se separaron porque por la familia. Rechazó a la familia. Exactamente. Entonces no era de que él no la quería, sino que era la presión de su familia. Y entonces llegó al punto de que era o ella o la familia. Y tristemente fue la familia. Wow, qué cosas, ¿no? Antes de abordar un poquito más este tema, Marte, nos querías hablar acerca de cómo, qué es lo que pasa a veces en el cerebro, según un libro del cerebro de Buda o algo así. Ah, sí, bueno, básicamente expresa que hay centros en el cerebro que manejan las situaciones sociales para el cerebro y lo hacen de una forma que se asemeja mucho al dolor. O sea, como es el mismo circuito por el cual siente uno dolor y también experimenta emociones, pues hablaba sobre estos centros que básicamente son diferentes circuitos, pero al final de tiempo, bueno, al final cuando uno siente algo, un rechazo, se siente como un dolor físico. Puede llegar a sentirse como si fuera alguien pateándote o alguien golpeándote. O sea, se puede sentir esa misma sensación, esa misma calidad o, bueno, la intensidad del momento, ¿no? Llega a pasar, ¿no? Que hay alguna vez tanta depresión o tanta... pelea o... que llega a cansar tanto el cuerpo de que afecta al cuerpo físicamente y te empiezas a enfermar y te empiezas a sentir mal por el hecho de que tienes esta pelea o estos problemas con la pareja, ¿no? Exacto, así como pues acaban de escuchar, ¿no? Y ahorita que vamos a hablar un poquito más de estos consejos. Bueno, te empieza a caer el pelo. Yo lo que iba a decir es que exactamente estos centros en el cerebro te mandan hormonas básicamente para que tengas una reacción sobre lo que está sucediendo, y muchas veces esa reacción influye en lo que se le llama el huir o pelear, la acción de huir o pelear cuando enfrentas una situación adversa, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros como animales tenemos un centro en el cerebro que te indica, este es el momento en el que ya no puedes huir, tienes que enfrentarte porque puedes morir. Básicamente es lo que dice el cerebro, lo que está interpretando. Son las señales que mandan. O puedes huir todavía y simplemente no lo enfrentas porque es vergonzoso para ti, o tal vez porque no sientes que es el momento que tienes que enfrentar las cosas. Por lo que sea, esas dos cosas se interpretan de la misma forma cuando es algo real, uh-huh, o cuando es algo imaginario en tu mente. Uh-huh. Entonces, cuando una situación parece de este tipo, las mismas hormonas son las que se disparan en el cerebro y en el torrente sanguíneo. Y es por eso que se siente tanta ansiedad, puedes hacer bilis, o sea, simplemente es el cuerpo haciéndote reacciona, güey. Uh-huh. Tienes que tomar alguna acción, ya sea el huir o el enfrentarlo, pero te está mandando esto y no se siente bien, ¿sí? O sea, no es de ese tipo de hormonas, como las feromonas o como las hormonas del placer, que básicamente cuando se te meten en el torrente sanguíneo, pues uno se siente bien, ¿no? Físicamente y mentalmente se siente en paz y se siente tranquilo. Uh-huh. Y lo triste es de que algunas personas llegan a tener lo tratan de calmar en formas negativas, como el tomar drogas y todo eso, en vez de enfrentarlo. Y otras personas llegan a pasar de que, ¿cómo se llama?, no lo enfrentan, pero ¿cómo se llama?, tratan de hacer otras actividades positivas para no sumergirse en eso. De que algunas veces llega a ser ayuda, pero no es la solución. Ok, bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos con más información. Ahorita les vamos a decir cuáles son los rechazos más frecuentes en las parejas. Vámonos a esta pausa y ya volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien me aparezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. la luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, quieras que solamente vuelvan a engañar y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero. Estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que solamente vuelvo en engañar y hacer sufrir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Aquí el lobito, ¿no? Y bueno, les decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar acerca de los rechazos que son más frecuentes, son en las parejas y son los que tienen que ver con la intimidad, así como lo acaban de escuchar. Si tú ya estás casado o tienes a tu novio contigo, viven en pareja y de repente estás sintiendo como que algo no está como que normal o no está equitativo, y dices tú, antes íbamos al parque, íbamos a comer un helado, íbamos al cine, íbamos a cenar, íbamos a dónde, de vacaciones, y de repente ya no quieres salir conmigo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues le compraste el Xbox que tanto querías. Bueno, independientemente de juegos y etcétera, etcétera, de repente pasan ese tipo de situaciones que que por lo general dicen que cuando una relación ya tiene varios años, y hablamos de 5, 6, 7, 8, hasta 10 años en adelante, es cuando la pareja como que empieza a sentir esa necesidad de estar solo o de estar pensando si realmente quiere continuar con la relación. Por eso dicen que a los 5 años muchas matrimonios se separan. ¿Por qué? Porque ya no se sienten a gusto y empiezan a rechazar a su pareja. ¿Ustedes han escuchado de eso? Ya, llega a pasar especialmente en las parejas de que o trabajan mucho o viajan demasiado, o algunas veces de que, como te digo, de que empiezan a tratar de buscar otro tipo de forma de entretenerse. Pues sí, ¿verdad? Y bueno, aquí tomen mucha nota, amigos y amigas, no va para los dos, vamos a enfocarnos en los dos. Si tú estás con tu pareja y de repente hace caso omiso de tu presencia, o sea que estás ahí parado, estás bailando como changuito, estás cantando y no te hace caso, y también evita cualquier tipo de intento de tener intimidad contigo, es que hay algo muy, pero muy raro ahí. Si esquiva tus besos, le quieras un beso y te voltea, o dice, ay, tengo tos, me duele la garganta, o tengo dolor de cabeza. O de repente le quieres invitar a tomar un helado, un refresco o al cine, y pues o tengo que trabajar o tengo que hacer otra cosa. Tengo que estudiar. Ándale, tengo que estudiar. O si se va a acostar mucho antes que tú, o después de que tú ya estás dormida o dormido, o se va al sofá o a la habitación de tus hijos, es que algo no está bien. O otra, si van y salen y se pone a beber hasta quedarse pues borracho o borracha, pues también quiere decir pues que no quiere estar contigo. Es clásico el de que Ladies Night todos los viernes. Y viene borracha, ok. Exacto. Bueno, pues si todo a esto le diste que sí, que sí, que sí, palomita, palomita, pues lo más seguro es de que tú te están palomeando. Que tu pareja pues te está rechazando, ¿no? Y es muy triste porque cuando hay amor por una de las dos partes, pues obviamente, como decía aquí Marte, ¿no?, que ese rechazo emocional se llega a convertir en dolor físico. ¿Por qué? Porque tu mente tiene las mismas reacciones como si te estuviera lastimando. Y les voy a decir por qué. Porque en una de las partes nos informan acá los psicólogos y que estudian tanto el cerebro de las personas y hacen muchas terapias y muchos estudios, dicen que cuando tú te sientes incomprendido por la persona que tanto amas, por la persona que tanto conoces y que tanto te conoce a ti, sientes que ya no tienes ese apoyo que realmente formaba parte de tu otro yo, de tu otra mitad o la que complementaba tu vida, ¿no? Y entonces es como si tu pareja o esa persona simplemente te estuviera dando de batazos cada vez que tú necesites pues algo de ello, ¿no? Cuando uno está en pareja, pues siempre espera el apoyo de la persona incondicional, y uno también pues da ese apoyo incondicional, y cuando uno lo da se manifiestan esos dolores físicos. Y aquí, como decía Marte del cerebro de Buda, explicaba algo así, ¿no? Sí, o sea, aparte de que los dos centros de los que yo hablaba en el cerebro no se pueden realmente accionar los dos. El que se accione uno, se active uno, perdón, hace que el otro se desactive. Y cuando el primero se activa, entonces el segundo se desactiva. O sea que no pueden estar los dos activados al mismo tiempo. Y uno es básicamente ese que decía yo, el que te hace correr, te hace huir, o te hace esconder tus emociones. Y el otro es el de la felicidad, el que se siente uno completo, el que siente uno tranquilo, en paz y en armonía con todo. Entonces, realmente el chiste es tener un balance entre los dos, ¿no? Porque tampoco se trata de estar falsamente activando el centro del placer. Porque hay gente que lo trata de hacer a base de drogas, como decía Lobo, o con experiencias que te llenan de adrenalina para sentir esas emociones que no estás sintiendo porque está activado el otro sistema, ¿sí? Pero tampoco es, no es el chiste ponerse cosas químicas en el cerebro para activarlo. El chiste es frenar un poquito lo que uno se está imaginando que está sucediendo y mirar hacia adentro de uno mismo y pensar en él mismo lo que está sintiendo y hacer que eso disminuya. También otra cosa es hacer mover los dedos de los pies, relajar la quijada. Hay ciertas posturas que relajan a una persona y la hace sentir automáticamente más relajada que en otras. Y ese tipo de experiencia, ese tipo de tratar de sentirse a gusto, es lo que finalmente hace que uno deje pasar el dolor físico y empiezan a salir estas hormonas del placer hacia los torrentes sanguíneos, ¿no? Y automáticamente uno se empieza a sentir mejor. Okay. Como que no es tan importante. Ok, pues gracias por ese, toda esa información, ¿no? Que es de gran utilidad y pues para que estemos conscientes de lo que está pasando en nuestra mente y con nuestras emociones. También es importante que uno, pues ya hablando en este tema, que se ponga a meditar si sientes que estás viviendo una situación en la cual hay rechazo emocional, físico, como quieran llamar. ¿Por qué? Porque puedes llegar a sentir rabia o resentimiento hacia la pareja. ¿Por qué? Porque no te está pues, prestando la atención adecuada y puedes llegar a tener un cuadro depresivo, ¿no? Entonces cuando ya pasan esas situaciones, pues es urgente que tomes ayuda terapéutica. Es importante de que algunas veces uno tiene el ego de decir, ¿sabes qué? La verdad, ese tipo de ayuda es para gente débil, para gente que enferma y no es cierto. No es cierto. Así, eso puede ayudar a todos. Así, no. Y lo más importante es, ¿sabes qué? Ser humilde y decir, ¿sabes qué? Yo, esto me va a ayudar. Y tomarlo en serio y escuchar lo que dice el doctor o la doctora y tratar de salir adelante, porque nadie es perfecto, nadie nació con una guía de cómo vivir completamente la vida. Entonces, el pedir ayuda, el saber cuando tienes esos tipos de problemas, es importante. Así, todos caemos y lo importante es levantarnos y salir adelante, ¿no? Así es, Lolito, muy bien dicho. Y bueno, si tú estás presentando este tipo de situaciones y ya estás consciente de que hay un rechazo, es importante que hables de tus sentimientos con esta persona, ¿no? Hay personas que se sienten indecisas, no quieren discutir esta situación, piensan que si hablan, entonces sí se va a terminar para siempre la relación. Hay otras personas, como nos mandó pues nuestra radioescucha, que ella sí habló, lo enfrentó, pero a la hora de la hora esta persona le dice que va a cambiar y nada. No cambia. Entonces, cuando pasa eso y que ya hablaste y aún así pues sigue la situación, lo mejor es darse un tiempo a ambos y ya ver, ¿no? Si el tiempo decidirá si van a seguir o no. Porque a veces es mejor. Tengo que decir algo. Es mejor estar separados, pero estar tranquilos, que estar juntos, pero estar en situaciones difíciles en las cuales no se puede convivir. Ya me va a pedir dinero otra vez, ¿no? Para sus tableros. No, quería ser más. Es que, más que comunicativo, ¿no? Sí. No se puede, lobo. Ah, qué lobito. Bueno, también si tú no quieres enfrentar esta situación porque sabes que la persona es violenta, entonces como que todavía tienes más puntos para tomarle la decisión de decir, me salgo porque me salgo, ¿no? Sí, llega lo enfrento, primero lo enfrento y después me salgo. Sí, pero ¿cómo haces también cuando uno te rechaza y aparte hay el rechazo físico? Pues ahí está la policía. Bueno. Es lo que mucha gente hace, ¿no? O sea, acudir a los centros de abuso físico. Y llega a pasar de que, como te digo, así, algunas veces tomar y pedir ayuda a otras personas, puede ayudar a la relación. Y ya cuando eso no funciona y cuando niegan, pues yo digo que llega a pasar el punto de que sí, hay, tiene que haber una separación. Depende de qué tanto quiera uno la relación, ¿no? Pero tampoco hay que llegar al punto de que ser tan cegarse y dejar que pasen las cosas y no hacer nada al respecto. Ok. Bueno, pues aquí les vamos a dar unos consejos que te pueden ayudar si estás pasando por esta situación. ¿Qué es lo que puedes hacer, no? Para lidiar con el rechazo de tu pareja. Comprar un bat. Sería bueno, ¿no? Si se pone ahí difícil la situación. Bueno, primeramente uno de los consejos es decirle a tu pareja que tienen que hablar. Van a agendar un momento en el que se pueda tener una conversación sin interrupciones, o sea, cuando se estén vistiendo para irse al trabajo, cuando estén desayunando y ya están a punto de ir, hey, por cierto, hoy vamos a hablar, ¿no? A tal hora. Es como que, como los están apurados y dicen, ok. Y eso es el primer punto, ¿no? Hablarlo, como acá decía Marta, como decía Lobito, pues la comunicación es importante y pues hablar lo que está pasando siempre va a ayudar. A veces da la... Bueno, dan ciertas situaciones en las cuales pues uno ni se da cuenta, ¿no? De que está rechazando a la otra pareja hasta que lo habla y dice, ay, no, perdón, pero es que estoy preocupado por el nuevo lanzamiento de mi trabajo y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, o tengo que ir al médico y no te he querido decir, y tal vez por eso pues también lo está rechazando, tengo, ¿no? Tengo un amigo de que se junta con su esposa una vez al mes. Ajá. Y platican de cosas económicas, de cosas con los problemas con los niños, y tratan de buscar soluciones a esos problemas, y algunas veces llega a pasar de que hablan de ese tipo de cosas, de que, ¿sabes qué? De este mes como que te vi bastante agüitado, te vi agresivo, y ¿cuál es el problema? Cuéntame, y la verdad así ayuda, los veo de que están luchando y que se ven bien así, porque hay esa comunicación, ¿no? Sí, están como calificando, pero realmente ese tipo de calificación se debe de hacer en el momento, cuando no te vas a esperar a que te rechacen 20 veces para entonces sí decir, ah, el próximo mes ya hablo, ¿no? Porque entonces sí a veces la situación o la relación llega a no resolverse, o sea, llega a convertirse en un problema en el cual dices, ya no te soporto, ya no quiero que seas así, y a la otra persona pues no reacciona de la mejor manera. Lo que me refiero es de que tienes razón, hay que hablar ese tipo de cosas cuando llega a pasar la situación, pero también es importante de que, o en mi punto de vista, de que ayudaría de que se tomaran un tiempo una vez, tal vez hasta a la semana. Uh-huh. O hay gente de que lo hace una vez al día, pero que se tomen tiempo para poder platicar, para poder expresar sus emociones y tratar de buscar soluciones a los problemas que están enfrentando, ¿no? Uh-huh. Y para las esposas que les gusta hablar justo cuando está jugando la selección mexicana, pues no es el momento de hacer algo en serio. Bueno, si quieren que les pongan si más atención. Si eres mexicano, obviamente. Si eres mexicano, sí. Y si eres hombre, te gusta ver el fútbol, obviamente. Sí, escojan un tiempo de que en realidad no interrumpan ni uno de los dos, las actividades ni uno de los dos. Algunas veces yo lo que pienso es, supongamos, los domingos en la mañana, tal vez irse a tomar un cafecito o un desayuno entre los dos y platicar ese tipo de cosas y hablar, ¿no? Pues sí, está bien. O sea, en el partido del América. Exacto. Es donde bueno. O de los Pumas, digo así. Otro de los consejos es, una vez que ya tengas la atención de tu pareja, hay que presentar los hechos de la manera más clara y también menos prejuiciosa. O sea, no hay tampoco que señalarle con el dedo, pero es que me hiciste esto y no me hiciste esto, o me hiciste sentir así. No, hay que hablar y sabes qué, en este día, o tal vez cómo me respondiste, o lo que dijiste, o lo que hiciste no me gustó. Entonces, o tal vez porque ya van dos veces que te trato de dar un beso y me esquivas o te volteas o eso es otra cosa, pero no me estás poniendo pues la atención, ¿no? O siento que me estás rechazando. Y llega a pasar algunas veces de que empiezan a repetir cosas del pasado una y otra vez. Y algunas veces es... tienes que dejar eso aparte, así, dejar así. Si lo comunicaste, lo platicaste y trataste de buscar la solución, no estarlo repitiendo una y otra vez cuando están haciendo ese tipo de plática, sino enfocarse en realidad lo que es el problema. Algunas veces lo importante es escribir las cosas cuando están hablando y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner una hora y en esa hora vamos a hablar de esto y no vamos a hablar de nada más, vamos a hablar de esto y no irse a otros tangentes, ¿no? Ok, oye, parece que aquí ya el maestro, el lobito, como que lo practica diario. Siento que hasta con emoción lo dice aquí. Ay, ¿me está diciendo a mí o qué? A ver, digo que... Hasta me asustó el lobito. No vamos a hablar de nada más. Sí, algunas personas pueden estar bastante conscientes de su comportamiento, ¿no? Pero hay otras que nunca se dan cuenta. Entonces le tienes que dar a tu esposo o a tu esposa esa, o a tu novia, el beneficio de la duda y poner atención a qué es lo que responde cuando tú le dices lo que está sucediendo, como tú lo estás viendo, porque también tú puedes estar asumiendo que algo está pasando y que es algo que está haciendo conscientemente la otra persona cuando ese no es el caso. Entonces ponte pon atención a cómo responde las preguntas de cuando lo enfrentas, cuando le dices lo que tú piensas que está pasando, y dile que, o sea, que piensas que está siendo indiferente a lo que, al daño que te está haciendo o que te estás sintiendo, porque también hay que ver a la gente que se siente víctima todo el tiempo, que tiene que controlar sus emociones y tiene que ver que las cosas no todo el tiempo son como ellos se lo imaginan. Así es, es una forma pues clara, sin afectar o sin echarle tanto la culpa. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, tenemos más consejitos para ustedes, para cuando estén presentando este tipo de situaciones. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Me aferré a la idea que tú eras el amor. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor. Falsa historia. entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Oh, perdón, perdón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para todas las personas que apenas nos acaban de sintonizar, les recordamos que la repetición de este programa estará a las 9 de la noche y la grabación estará el día de mañana para que ustedes la puedan escuchar a través de la página www.sexyloveradio.com, y a través de la misma página nos pueden mandar ahí sus preguntitas o sugerencias sobre qué temas les gustaría escuchar, así como nuestra radioescucha Jessica, que compartió con nosotros este caso que ella está viviendo y que por eso estamos tomando este tema. Y bueno, nos quedamos en los consejos que le estamos dando para que uno pueda lidiar con el rechazo de la pareja. ¿Cuál era el siguiente punto? Pues nada más que presente uno lo que siente cuando tiene uno esos rechazos, que es realmente lo que uno siente, ¿no? Para que la otra persona esté completamente en la misma línea de pensamiento. Sí, lo que pasa, cuando haces esto, me siento así. Y llega a pasar muchas veces, de lo que mi punto de vista es de que, ya ves, cuando las mujeres tienen ese día especial del mes, de que uno, de que se sienten, de que tienen todos estos problemas, de que tienen todos estos cambios, de que tienen todo esto, y la verdad no es muy fácil para ella. Pero también, de mi punto de vista, es de que algunas veces no se dan cuenta de que tampoco es fácil para la pareja, de que el hombre trata de ayudar, pero algunas veces no es lo suficiente, o algunas veces está distraído en otras cosas y no se sienten las mujeres de que les dan el tiempo que ellas quieren. Y tienen que, en mi punto de vista, es de que los dos, cuando hay ese tipo de cosas pasa, tienen que darse el uno al otro y ayudarse, y algunas veces hasta platicar de las cosas que llegan a pasar. Hubo una amiga que le dio una lista de su esposo de las cosas de que esperaba durante ese día, de que era el que se sentía del cambio de temperatura, los dolores de cabeza y todo eso. ¡Wow! ¡Qué cosa! Bueno, también en este punto incluye para todas las mujeres y hombres, ¿no? De repente me imagino que ustedes, cuando van a salir, a lo mejor no se sienten a gusto si su novia pasa un chavo ahí todo atractivo, todo guapo y con la babota ahí, ¿no? Igual en las mujeres pasa una chava toda atractiva, guapa, y de repente, eso es que no me gusta que hagas eso, no me gusta que hagas eso. Eso también lo pueden hablar. El siguiente punto es hacer esfuerzo que dure, ¿no? Cuando quieres arreglar esta situación, a veces uno dice, voy a cambiar. ¿Y qué pasa? Que no cambia, así como le pasó a Jessica, que nos mandó el caso, que le dice que ya voy a cambiar y no ha cambiado. Entonces lo que deben hacer ahí es poner un poquito más de esfuerzo, tomarse un tiempo y volverse a ver, y ya si de plano ya está esta persona pues enfocada en la relación, pues continúa con ellos, y si no... O sea, bueno, yo digo que primero tiene, la pareja tiene que presentar la solicitud de cambio, ¿no? O sea, ser muy clara o muy clara respecto de que necesita que las cosas cambien. Y después, si no se puede encontrar una solución en que los dos estén a gusto, pues también se pueden separar o tomarse un tiempo. Ok, pensé que iba a hablar acá el lobito, pero bueno, eso... Eso es un consejo. Bueno, vámonos con el siguiente, porque ya casi se nos termina el tiempo. Si tu pareja se muestra a la defensiva o está realmente diciendo, yo no voy a cambiar, tú eres el que, o la que tienes la culpa, o tú eres el que tienes la culpa, hay que pedirle alguna explicación, ¿no? De decirle, pues, ¿cómo estás viendo las cosas? O sea, ¿qué sugerencias tienes para que mejore la relación? A veces uno empieza a señalar con el dedo y no se da cuenta que pues también tiene que poner uno de su parte y decirle, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto, esto y esto otro, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me gritas, no me gusta que hagas estas cosas cuando ya te he dicho que no las hagas, etcétera, etcétera. Entonces hay que explicarle realmente las sugerencias, tanto la chava o el chavo, quien esté presentando o quien se esté sintiendo que es rechazado. También que explique de su parte lo que está viendo, ¿no? O sea, porque esto es de los dos lados. Ser claros qué es lo que ve uno y qué es lo que ve el otro. Exacto. Y bueno, otro de los puntos, ¿cuál es? Pues si tú... Bueno, que hablen de pasos específicos que ambos puedan tomar para mejorar esta situación. O sea, a veces uno asume que los cambios van a venir nada más de un solo lado, de la pareja que según esto está creando el problema, pero pues es un camino de doble sentido, ¿no? Uh-huh. Los dos tienen que poner de su parte y realmente uno bajarle al tipo de color que está viendo en estas emociones que tiene, y la otra persona tratar de pues ayudar a su pareja a que no se sienta igual, ¿no? Que no se sienta lo que está sintiendo, que la está haciendo frustrada o frustrado, ¿no? O sea, sí, ahí tienen el consejo del lobito que dijo ahorita, que pone un día, una hora y van a hablar de ese tema y no de otros temas, ¿no, lobito? Exacto. Y bueno, por último, ¿cuál es el consejo con el que vamos a finalizar para que tú puedas lidiar el rechazo? Pues quiero que tomes la iniciativa para revisar esto conmigo. Eso es lo que le tienes que decir a la pareja. ¿Por qué? Porque si nada más es de una sola parte, pues la balanza no va a estar equilibrada, ¿verdad? Sí, o sea, realmente hacer revisiones periódicas, asegurarte que la comunicación se está manteniendo, o sea, hablar en pareja, ¿no? O sea, realmente cuando uno usa todos los verbos en plural, uh-huh, es cuando se nota que pues las parejas están unidas haciendo decisiones conjuntamente. Sí, pero también llega a pasar desde que de repente, oye, deberíamos de hacer esto, y de repente es el deberías de hacer esto. Entonces te incluyen, pero no. Exactamente. No está incluida. Exactamente. Entonces yo creo que es importante el de que si en realidad van a hacerlo, uh-huh, pues hacerlo juntos. Sobre todo las cosas del hogar, ¿no? Cuando ya vives en pareja, como que es muy gratificante el sentir el apoyo y no el rechazo de decir, oye, me ayudas a hacer ciertas cosas de la casa, y así como que, no, no puedo porque ahorita me tengo que ir, o cosas así. No, pero es clásico el de que, oye, deberíamos de cortar el pasto. Oye, deberíamos de lavar los trastes. Y como diciendo, ¿por qué no lavan los trastes, caray? Entonces yo creo que así es importante el ayudarse mutuamente, el hacer cosas juntos, el tratar de mantener una unión, así es lo importante, ¿no? Exacto, y también pues ver muy bien la relación. A veces cuando uno se siente rechazado, puede ser porque, o las mujeres tal vez en algún momento del mes andamos muy especialitas o muy sentimentales, y ya si nos ve y se voltea, ya tal vez sienten algunas mujeres que ya lo está rechazando, y a los pasos del día pues se le quita, ¿no? Sí, y a los hombres pues, algunas veces no creo que se... Hay muchos de los que en realidad no se dan cuenta cuánto le afecta a la mujer esos tipos de días. Y es importante saber de que, ¿sabes qué? Tienes que echarle un poquito más de ganas, porque si no se te puede derrumbar la relación. Y las mujeres también tienen que aceptar de que los hombres llegan a ser muy mensos, y algunas veces no se dan cuenta de las situaciones porque están muy metidos en otras cosas. Pero entonces aquí la comunicación es muy importante. Ok, hablar cualquier cosita que les disgusta o que no les parece, hay que hablarla en el momento. Por eso dicen muchas personas sabias, ¿no? De que cuando estás en pareja, cuando estás casado, nunca te duermas enojado. Y la clave aquí, en esos días, chocolate. Llega mucho chocolate. Llega a ayudar un montón. Compré chocolates, dices. Exacto. No rosas, chocolates. Sí. Ok. Bueno, o sea, a unos les funciona, a otros que no comen chocolate, ¿qué va a pasar? Es nada más algo que les gusta, sí. Muchas veces, hasta eso, cuando ellas tienen una hábitos de, como de hacer ejercicio, una cosa así, el hacer este tipo de cosas durante esos días, el hacérsela sentir de que tú te estás dando cuenta de las cosas de que ella le gusta y todo eso, ayuda a la relación. Ok, darle ánimos con lo que está haciendo. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar, Marte, el sabio Marte? No, yo nada más diría que pasen más tiempo juntos, tal vez es la clave mágica. A veces por ciertas cuestiones de trabajo o de estrés, o de los que tienes que atender a los hijos, o que tienes que atender cosas fuera del trabajo y fuera de la casa, no te das el tiempo suficiente para estar en pareja. Y generalmente es en estos momentos cuando la mujer o el hombre que se siente abandonado, pues siente más ese rechazo, ¿no? Entonces se puede llegar a agravar en estos momentos estas situaciones que ya se venían arrastrando. Y entonces les sugiero nada más que usen más de su tiempo para poder encontrar los momentos de felicidad, los pequeños momentos de todos los días que se vienen gracias a pasar el tiempo juntos. Ok, pues muchas gracias por sus consejos que fueron ampliados aquí en este tema. Ahora, nada más les quiero preguntar a ustedes, ¿se han sentido alguna vez rechazados por sus novios, sus parejas o sus amigos? Pues sí. ¿Sí? Yo creo que todos aquí no se han sentido sin... Y algo que les haya funcionado mucho, tú dices los chocolates, ¿no? Tú, Marte. El ejercicio también ayuda. No, pero ¿cómo ayudas a mejorar la relación? Sí, cuando te sentiste o fuiste, rechazaste a tu pareja, qué sé yo, qué es lo que te funcionó. Creo que separarme un poco de lo que estabas sintiendo, o sea, haces un espacio mental en el que llenas de espacio tu mente y en el centro pones esa emoción y que se vaya haciendo cada vez más chica y que haya más espacio. Eso te hace sentir como que, pues, que no importa tanto, que no es tan importante como lo estabas sintiendo, y se hace cada vez más chico. Es muy importante. Bueno, eso es cuando tú te sientes rechazado, ¿no? Sí. Ok, no, pero también cuando tú eres el que hace sentir rechazada a tu pareja, ¿qué es lo que te ha funcionado? Invitarla a cenar o... Lo que sea. Es que no me expliqué flores, bien. Decirle que llame a su familia, llevarla a comer a algún lado donde ella quiere, porque pues eso siempre funciona. Y no siempre, ¿verdad? Las mujeres cuando estamos ahí de especiales, así de que, no, pues si yo no quería comer carne, o yo no quería comer camarones, y como que todo sale mal a veces. Sí, hay días de que nada sale bien. Bueno, pues con esto cerramos el temita del día de hoy. Esperemos que les haya ayudado estos consejos y no se sientan pues rechazados, ¿no? Simplemente con su mente ustedes pueden atraer cosas positivas y independientemente de lo que la otra persona hace o les diga, pues tú tienes la decisión de sentirte bien o sentirte rechazado. Si de plano sientes que pues no te merece, pues entonces tómense un tiempo, pero tú sé feliz, ¿no? Comunicación. Comunicación. Dar a conocer tus sentimientos es muy importante. Bueno, con esto terminamos el temita del día de hoy. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.